es más promisorio. Bueno, veremos a ver qué pasa. A lo mejor hacen un buen gobierno, pero se ve que, bueno, que el juez siempre sale segundo, nunca gana. Y también pienso, qué lástima que los peronistas no van todos juntos. Los peronistas se dividen. Yo que soy de derecha, yo soy de izquierda, yo que soy kirchnerista. Si fueran todos juntos, el peronismo hubiera ganado por más. Entonces yo digo, ¿existe el peronismo en esta provincia de Córdoba? ¿Es un peronismo? ¿Qué es realmente? Bueno, y de repente cuando pensando que la vicegobernadora de Yaryora es radical, que Luis Juez fue peronista y ahora está con Cambiemos, y los radicales hacen propaganda para que gane Juez, y Juez lo siga Macri, y Alfonsín dijo que Macri era el límite, me parece que esta provincia es un merengue político. No se sabe qué se está votando, la verdad. Bueno, es mi humilde opinión. No, seguramente pasadas las elecciones, a Juez, como él dijo, le chupó un huevo y cobró su platita para que recibió de parte del PRO y siguió, va a seguir adelante con su vida y con su payasesca conducta. Personas de ese calibre son solamente instrumentos de los medios hegemónicos y del poder concentrado para solamente quitar derechos a los trabajadores. No veo compromiso, es tan soquete que cambia, tan panqueque que cambia, que se da vuelta cada rato según el viento que sopla y que le beneficia su bolsillo. Tenemos que aprender a discernir y sacarnos de encima a estas personas para que quienes nos gobiernen sean personas honestas, sean personas que quieran el crecimiento de la ciudad, de la provincia o del país. Y últimamente hay cada vez menos. Estos títeres o payasos están en todos lados, en la política, en la justicia, en la policía, en todos lados. Así que hay que poner mucha atención y estar muy atento, cuidándonos los unos a los otros para que no nos pasen por arriba. Ahora vamos a escuchar dos canciones de nuestras grandes cantantes, Julia Senko, Todos los días un poco, y Sandra Mianovich, Todo brilla. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió.

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo, la mejor calidad y atención, la mejor respuesta a sus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo, pedido al 3548 400694, en Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Gracias por elegirnos. Música del recuerdo, Christopher Cross. Primero vamos a escuchar Sailing, Navegando, y después Arthur's Theme, el tema de Arturo. way and find serenity. Oh, the candles can do miracles, just to wait and see. But Hoy hace su estreno en vivo Alicia Villegas desde Valencia, desde Europa. Y la vamos a tener con muchísimo placer como comentarista, como columnista, quien nos traerá noticias del viejo mundo o del primer mundo. Bueno, adelante Alicia. Hola Diego, hola Daniel, bueno, me asomo, desde lejos me asomo, desde la ciudad de Valencia, muy contenta y muy agradecida de poder asomarme desde acá hasta Capilla del Monte. Mi corazón viaja hasta allá, hacia esa tierra tan preciosa y tan generosa. ¿Qué contarles? Vamos a arrancar hablando del tiempo, como suele ser tantas conversaciones, ¿no?, que comienzan hablando del tiempo. Estamos pasando una temporada de un calor increíble, increíble. Es un calor casi, como todo el mundo dice, pertenece ya a julio, agosto, pero se ha anticipado a junio. Recién comenzado nuestro verano. El miércoles pasado fue el solsticio de verano. El sábado se festejó la noche de San Juan. Precioso, es una tradición acá bastante sostenida. Se quema lo viejo para que venga lo nuevo, y así se hizo. Muy controlado el fuego, porque siempre hay amenazas de incendios, entonces la policía hace un gran operativo la noche de San Juan, la noche del 23, para recibir el 24 de junio. Las playas se llenan de hogueras, y una de las tradiciones más bonitas que se hacen es saltar la hoguera 3 veces. Se viene corriendo, se toma envión y se pasa por arriba de la hoguera. Bueno, hay que ser joven también o muy ágil por lo menos para poder hacerlo. Otra cosa que se suele hacer es pararse en la orilla del mar, si tenés la bondad de pasar la noche de San Juan en la playa, es saltar 7 veces una olita. Te quedas paradito, viene la ola, pumba, la salto, plash, me voy para atrás otro poquito, viene la olita, la vuelvo a saltar, así 7 veces. Bonito, simpático, interesante. Mucho más interesante que otras realidades, como siempre, ¿no? Nos rodean realidades paralelas. La otra realidad es que estamos parecidos, época de elecciones. Se festejaron el 28 de mayo, se festejaron las elecciones acá en Valencia. Valencia gozaba de un gobierno del PSOE y de Compromís. PSOE es el Partido Socialista Obrero Español, que ya ha gobernado alternadamente, ¿no? Acá tuvimos a Felipe González, fue el primer presidente de la democracia. Luego pasó Zapatero, un presidente que yo realmente adhiero bastante a él. Sus reflexiones son muy interesantes. Es una persona muy activa políticamente. Apoya siempre mucho Latinoamérica. Ha estado mucho del lado y codo a codo con el pueblo venezolano. Y bueno, y ahora tenemos a Pedro Sánchez. Las elecciones acá en Valencia no dieron el resultado que por lo menos nosotros esperamos. Ha llegado la ola de la derecha que viene para no irse, parece, ¿no? Chau PSOE, chau Compromís. Han ganado las elecciones el Partido Popular, que es un partido de derechas, y como no llegaba la cantidad de escaños o para armar el bloque, echaron mano de Vox, que es ultraderecha. Imagínense, el PP sacó un 40% y Vox un 13%. Perfecto, número genial, 53% entre ambos, y ahí están. El resultado, por ejemplo, ha sido que el ministro de Cultura de Valencia es un ex torero. Cha, cha, cha, chan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Cuando se está queriendo erradicar la corrida de toros, como una burla llega a esa disciplina, a esta cartera de cultura, un ex torero. Por otro lado, fue nombrado el presidente de las Cortes Valencianas un personaje, vamos a decir, que está acusado, tiene ya una condena en firme por violencia machista. Hostigó a su mujer por años luego de estar divorciados. Bueno, es un panorama más que duro, bastante ingrato. La alcaldesa se pronunció como antiaborto, es decir, negar este derecho que tenemos las mujeres. Bueno, borran con el codo lo que costó tanto escribir con el puño de la democracia. Bueno, ¿qué más decirles? Tendré un montón de cosas para contarles. Por lo pronto, les cuento esto y bueno, y hasta pronto. Un abrazo y me seguiré asomando con todo el gusto. Un gran abrazo a la ciudad de Capilla del Monte, que tantos momentos preciosos me ha dado. Adiós. Escuchamos ahora a nuestra columnista Elizabeth Jorge. Espero que, como siempre, les guste y aclare algunas dudas. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Sumo mi voz a todas las voces, esta vez desde el maravilloso paisaje que ofrece la provincia de Misiones, visitando cataratas y en este momento caminando por el hito de las tres fronteras. La vegetación, el color colorado del río, la tranquilidad de la gente, muestran un paisaje apacible, a pleno sol. También la gente que va y viene se deja oír en sus idiomas, el guaraní, el brasilero, el argentino, y es una mini Babel, realmente paradisíaco. Por detrás de esto, lo que uno puede observar, y seguramente, y es materia de investigación, el tema de los contrabandos y del lavado de dinero. Acá en el hotel me contaban que el señor dueño de la mayoría de las casas de cambio de la ciudad de Iguazú tiene, por ejemplo, dos o tres edificios fantasmas que, bueno, no parece más que confirmar lo que fue la, como eran, recuerda, la serie Ozark. Bueno, acá, pero no en el lago de Ozark, sino en las orillas de nuestro hermoso río Iguazú y su conjunción con el río Paraná, que está espléndido. Por eso hoy hago este saludo, que es mitad turístico y mitad siempre con un poquito de apreciación de lo que es la economía que se mueve detrás de los paisajes. Y hablando de economía y paisaje, se ve muy próspero todo lo que es el té, la yerba mate y el turismo. Hay que reconocer esta vez con muy, muy buena infraestructura. Aquí lo que sí vemos es que hay una connivencia larga data de los gobiernos en esta provincia con el tema de los cruces, digamos, truchos, que bueno, transportan todo tipo de mercancía. Eso es lo que sabemos. Sin más por ahora, y a la espera de que se sigan resolviendo cada vez con mejor panorama las elecciones en nuestro país, les mando un abrazo muy, muy grande desde acá y charlamos de nuevo desde Buenos Aires la semana próxima. Querido Dani, buen día. Bueno, acá va el saludo desde Iguazú y para la radio, y también con el mejor deseo de que te recuperes prontito. Un abrazo. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Alejandro siempre nos espera en Hipólito Yrigoyen 122. Para pedidos 03548-15-567942. Pedidos y envíos sin cargo. Buenísimas promociones de comida para perros, gatos, de todo para su mascota. Así que no se olviden, Hipólito Yrigoyen 122, Forrajería Uritorco. Si estamos por tomar un café, el café más rico, el desayuno, las Mafaldas, café Bonafide, en cafetería y heladería Oishi. Cristian siempre está como capitán del barco, en entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Si tenés que hacer un regalo o te querés autorregalar un libro, Librería Nahual, Alejandra y Octavio te esperan, y si no sabés qué comprar, ellos te van a hacer la sugerencia. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Marcelo te atiende de la mejor forma, siempre con cosas riquísimas que tengan que ver con el pollo, con cerdo, milanesas, hamburguesas, y ahora tenés que probar las hamburguesas de pollo al limón. Están buenísimas. En Pueyrredón al 500, Pollería Locos por el Pollo. Para acompañar el pollo, siempre una buena ensalada para estar en forma, y de postre, frutas. Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Mariano y su grupo en la ruta 38. Podés hacer pedidos al 3548 400694. Pedidos y envíos. Y si no, podés ir directamente. Acordate, Bartolomé Jaimes 671 en la ruta 38, Los Gallegos. Si venís a hospedarte en Capilla del Monte, el Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños José y Rosa, en O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548 631257. Si tenés ganas de hacer una pintura, una escultura, bueno, todo lo que tenga que ver con artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Romy y Francisco te atienden de las mil maravillas. En la Ruta 38 y Cruce con San Esteban, la artística, La Casita del Arte. Hoy, 27 de junio, Día Nacional del Testeo del VIH. Acércate al hospital Dr. Oscar Américo Luqui y solicita el test de manera confidencial y gratuito. Elegí saber, elegí cuidarte, es tu derecho. Hoy, 27 de junio, Día Nacional del Testeo de VIH. Betty Tango, como todos los martes, en Me Asomo. Buenas tardes, noches, Diego, Dani, un poquito más repuestos ahora, después de estos virus que estuvieron polulando por Capilla del Monte, ¿no? Ahí, reponiéndonos todos. Bueno, yo también acá con la voz un poco mejor. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Nos encontramos juntos, nos asomamos hoy al tango y al fútbol, dos conceptos para describir el carácter popular, de gambetas al destino que encandilan la pelota, las pupilas. ¿Nos encontramos? ¿Nos asomamos? Dos filigranas que se hacen con las piernas para desconcertar a un enemigo ocasional. Dos productos del romanticismo que exaltan una realidad lejana que se añora, desde la magia de la infancia idílica o de los esquivos instantes de felicidad. Tango y fútbol se han convertido en una seña de identidad, con sus propias músicas, culturas y formas de vida. Sintetizan un espíritu que concentra la nostalgia, la alegría desbordante y el amor por la cadencia del idioma. Pero en un primer análisis de sus insólitas relaciones en el siglo XX, revelan que tango y fútbol han generado un variado panorama asentado en tres ejes: tangos de tema futbolístico, letristas y músicos, y manifestaciones culturales integradoras. Un amplio apartado está formado por la vivencia en la Copa del Mundo en 1978 y 1982, La fase final, celebrada en Argentina, dio lugar a 8 composiciones triunfales: Marcha Oficial del Mundial 78, Los Chicos del Mundial, La Copa Tiene Dueño, La Copa es de Argentina, El Equipo del Mundial, Argentina Te Queremos Ver Campeón y Argentina Te Llevo Dentro de Mí. Y la fase final de España fue La Cancha para la milonga Clementera, basada en el personaje del humorista gráfico Caloi. Otra curiosidad es la presencia de futbolistas profesionales en la letra de los tangos. En algún caso para destacar la calidad frente al mito de Pelé en Dieguito Tango, pero la preferencia es la inclusión de referentes para enmarcar la nostalgia y para disparar las ilusiones de los jóvenes por llegar a ser estrellas. La primera de estas circunstancias se da con la relación de Pedernera, Monzón y Goyet, en ¿Quién te ha visto Buenos Aires? La segunda afecta a Benavides, Méndez, Lacasia, La Bruna, Boyé, Grillo, Pesia, en Déjele Señora. A Emilio Baldonedo, Rinaldo Martino, Mario Boyé y Bernabé Ferreira en la versión original del Sueño del Pibe. Y a Mario Kempes y Diego Maradona en la peculiar adaptación que este último le gusta realizar a El Pelusa. Tango de Maradona. Originariamente está escrito en napolitano para exaltar la felicidad que Diego produce en la gente. Maradona Tango refleja el favorable cambio sufrido por él, Nápoles, con el Pelusa. La fuente que utilizamos para compartir tango y fútbol en Me Asomo fue de Jesús Castañón Rodríguez. Hoy, en Martes de Tango, escucharemos el tango El Sueño del Pibe con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Roberto Chanel. Se acercó gritando, la madre extrañera dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando, el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Boyé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, no sé qué me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver.

en la ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Locos por el Pollo en Pueyrredón 574. Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Frutería y Verdulería Los Gallegos. Envíos a domicilio sin cargo. Pedido al 3548-400694. En Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Seguimos escuchando en Me Asomo, Millones de Ainda. Millones, el disco en cuestión que publican como Ainda, no tiene esos extremos constantes, es más bien homogéneo y sereno, pero retrata estados de ánimo y sobre todo se construye de una estética que quizás en el cierre de una década y en el comienzo de otra, es un excelente caso testigo del indie pop de una época y de una generación. Esto está extraído de La Nación. Thank you. siempre volvemos a amar. No importa cómo, pero es cierto. Volvemos a amar. Por suerte me animé. que nos vemos, sin apego nos tenemos. Viajamos sin movernos del lugar. Oh, tu piel contra mi piel es un mar, sin movernos del lugar. Oh, tu piel contra mi piel es un mar. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Seguimos escuchando en Me Asomo Millones de Ainda. Escuchemos un extracto de una entrevista en Festify donde cuentan cómo se iniciaron en la música. Lo que nos atrae de la música es lo que nos atrae a todo el mundo, ¿no? Creemos que es esencial y está dentro nuestro. Nosotros tuvimos la suerte de poder sacarla, pero siempre desde chiquitos, ¿no? Escuchamos música. Yo personalmente empecé a componer música a los 12 años, más o menos. Tengo un cassette grabado, que estará por ahí en mi casa tirado, pero debe estar todavía, de canciones que grabé en un tecladito. Así que siempre me atrajo algo de la música y sobre todo siempre me atrajo componer y hacer mi propia música. Sí, a mí me pasó algo parecido, pero comencé a componer como a los 18, 19 años. Adentro mío sabía que quería hacer canciones, ¿no? Por escuchar y por cantar y por tocar de otros. Siempre tenía como esa pulsión de querer hacer cosas mías y un día empecé. Nos conocimos en la Facultad de Música, de Composición. El proyecto surgió casi por accidente porque teníamos que grabar un video para un amigo que estaba comenzando su productora de contenido musical y necesitaba alguien que tocara. Entonces lo invitó a Yago y Yago me invitó a mí. Entonces armamos una canción que es Recuerdos de Ipacaraí, la primera que hicimos juntos, que justamente hablando del folclore latinoamericano, es una guaranía paraguaya muy antigua y muy bonita. Así que creo que desde ahí siempre estuvo como esto del folclore latinoamericano. Y ahora le decimos folk porque hay que llamarle de alguna manera, hay que ponerle un género, pero no sé si somos como folk. Estudio astrología para descifrar si tengo algo que ver. tiempo pasa, más se siente. Sentimos diferente, sentir que en un abrazo las cosas se acomodan de repente. Que se acabe el mundo, por favor. Estoy un poco harta de chocar contra todos. Que se acabe el mundo, por favor. Ya estoy un poco harta de chocar contra todo. Película, un guión. Me río arriba la luna me nombra poetas, leyendas urbanas de vanas creencias. Abajo está el día, tan cerca y tan lejos, me miro en espejos que ayer rompía. Y abajo el peligro es el sol que no deja que oculte la mueca que a ti te recuerda. Arriba. Tantos millones.

Gracias.